Mis hermanos, ya habíamos escuchado alguna expresión parecida a la de hoy, la voz del Padre. ¿Se acuerdan cuando el bautismo de Cristo? Ahora le agrega una palabra muy importante que dice, escúchenlo. Y como que fuera para nosotros, ¿verdad? Sí, era para los discípulos y los que escuchaban allí, pero para nosotros no podemos disimularnos y decir, eso no me toca a mí, porque sí nos toca. Y estas reflexiones sencillas que les quiero hacer ahora, a ver si nos ayudan a disfrutar la transfiguración del Señor. Sin duda alguna, nuestro rostro, sus expresiones, indican lo que nos pasa, lo que traemos dentro. También lo que decimos, también lo manifiesta, nuestros movimientos, la forma como movemos las manos, ¿verdad? Gesticulamos también con las manos, decimos muchas cosas. Como miramos, o medio miramos, yo nomás veo con uno, pues más medio miro. El tono de nuestra voz también. Si hablamos fuerte o hablamos que digo, bueno, algunos gritamos todo el rato, ¿verdad? Pero el tono de nuestra voz también dice cómo estamos, qué es lo que estamos sintiendo. Lo rápido o lo lento que nos movemos o pronunciamos las cosas, lo que decimos. No digamos las lágrimas y los tirones de cabello que a veces nos damos, los frentazos que nos damos, ¿verdad? Dicen de lo que traemos nosotros dentro, dicen, hablan de nuestros sentimientos, manifiestan, le suelen llamar el lenguaje no verbal, ¿no? Lo que no decimos, pero lo decimos. En Jesús también sucedía lo mismo, verdadero Dios y verdadero hombre. Se le notaba lo que sentía, si estaba triste o estaba contento, si estaba preocupado o si estaba en comunicación con su Padre, se le notaba. No es la única ocasión. Ahora tenía el rostro resplandeciente. ¿Quién sabe cómo sería, verdad? Podemos imaginarlo, pero no podemos exactamente decir, ni tampoco San Lucas no podía decir mucho cómo estaba San Lucas, ni estaba allí. Estaban Pedro, Santiago y Juan. San Lucas todavía no aparecía, este médico antioqueno todavía no aparecía, apareció allá juntándose con San Pablo y a medias de los Hechos de los Apóstoles por allá. Hoy en Jesús resplandecía su rostro, como Moisés cuando bajó del Sinaí, dicen que estaba resplandeciente, como si trajera, como en la época moderna trajera allí sus láser, ¿verdad? Era impresionante, venía de hablar con Dios. Como cuando exclamó, gracias te doy Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas maravillosas a los inteligentes, a los sabios, y las has querido revelar a la gente sencilla, a la gente como los niños, a la gente humilde. Gracias te doy Padre, porque así te ha parecido bien. Estaba exclamando lleno de gozo, dice el evangelista. Como nosotros, como cuando nos encuentra alguien y nos dice algo maravilloso, inesperado, o cuando encontramos a alguien muy querido que no esperábamos ni nos imaginábamos que fuéramos a verlo, que fuera a venir y lo fuéramos a encontrar, radiante, feliz, como iluminado por dentro. Así se puso Jesús. Los discípulos nunca lo habían visto tan brillante. Se transfiguró como para no olvidarlo. Sin embargo, sabía que al saber de su pasión, no obstante la resurrección, les iba a costar a ellos mucho trabajo entenderlo y aceptarlo. Que Jesús tuviera que padecer, que sufrir. Los estaba preparando, les estaba dando seguridad, les estaba reforzando su confianza, se les estaba manifestando como Dios. Muy probablemente a nosotros también nos pasa igual. Cuando Dios nos consiente, nos habla desde muy adentro, como decía San Agustín. Luego se nos pasa la emoción. Y como si no hubiéramos visto su gloria, su transfiguración, su encuentro con el Padre, su felicidad, su divinidad, su revelación de todo lo que está pasando en su interior, como si no hubiera sentido, si no fuera emocionante que nos diga: todo lo que he oído de mi Padre se los he dado a conocer. Ya no los llamo siervos, son mis amigos. Para esto sirve ver el rostro radiante de Jesús. No olvidarlo, mis hermanos. Que no se nos olviden esas experiencias, esos momentos, para cuando las necesitamos. Para ir al mundo, para eso nos sirve encontrarnos con el rostro de Jesús, para ir al mundo a cambiar los rostros tristes, angustiados, desesperados, desilusionados, enojados, enrojecidos, enflaquecidos, desorientados. La respuesta atinada, llena de esperanza, de ilusión, la que tiene la verdad y el verdadero valor, viene del entendimiento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Les estaba dando la clave, les estaba dando la respuesta atinada. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y tiene que morir a mano de los judíos, pero va a resucitar. Ellos estaban impresionados. No entendieron, no asimilaron. Era muy difícil. Cristo ha venido a dar el sentido al mismo sufrimiento, al dolor. Él lo asumió, lo redimió, lo transformó, se integró con nosotros a nuestro vivir, a nuestro sentir, con todo y el sufrimiento, con todo y la tristeza que Él transforma en alegría. Asume nuestra tristeza y la transforma en alegría. Dice que nadie nos podrá quitar, porque Él nos la da, porque es profunda, porque es verdadera. Alegría que viene de su resurrección, de su triunfo sobre el pecado y la muerte. No lo entendieron los discípulos. Estaban medio adormilados y no les gustaba oírlo hablar de su muerte. Les dolía. Era mejor los milagros, como la multiplicación de los panes o como calmar la tempestad. También en la oración del huerto, ¿se acuerdan? Se durmieron. Jesús estaba sufriendo, sudando sangre, dice el evangelista. Y ellos, dormidotes. Mejor dormirse. Es probable que nosotros por ahí andemos, mis hermanos. Nos gusta sin duda alguna ver a Cristo triunfante, maravilloso, con poder, transfigurado. Pero que no se le pase hacer algunas tiendas, algunas carpas, para pasar el rato con Él, pero sin violencia, todos contentos. No nos gusta ver a Jesús sufriente. También la iglesia nos gusta sin problemas, sin angustias, sin reclamos, sin pecados, sin muerte ni dolor. Nos gusta una iglesia sabrosa, sabrosa. Todo, todo ya solucionado. Tenemos que caminar en el espíritu de Cuaresma, aceptar con Cristo, junto con Él, que siempre nos acompaña, el único camino para resucitar con Él, que lleva cruz, dolor, testimonio, privación, a veces frustración, y siempre con muchas dificultades y tristezas. ¿Se imaginan al Papa? ¿Cómo lo estará pasando el Papa? ¿Estará muy contento y lleno de alegría porque salió de ejercicios? ¿Quién sabe? ¿A quién sabe si esté pasando el sufrimiento? Pero la oración, como él estaba dando a entender a los cardenales y a los medios y a todo, encontrándose con Dios, encontrándose con Cristo, platicándole a Cristo por las que está pasando en estos momentos, en estos días. Dios lo ayude. Va a estar rogando por nosotros, por nuestra fe, para que nosotros creamos, para que nosotros veamos el rostro de Cristo. Mis hermanos, que la Santísima Virgen nos ampare, bendiga al Santo Padre e interceda para que el Espíritu Santo ilumine a su iglesia en tiempos difíciles y que luego todo se transforme en alegría que nadie nos pueda quitar. Porque es la alegría que viene de Cristo, el Señor resucitado, que nos estamos preparando a celebrar en la Pascua venidera. San Miguel Arcángel nos defienda de la falta de fe, de la tristeza y del desaliento que nos impiden ver claramente el rostro de Cristo transfigurado. Amén. Leerla e interpretarla.